¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, a la radio cultural, a Frontera Radio. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada y en www.ihispana.es/unpuntoazul. Saludos para todas las personas que nos escuchan, tanto por las ondas hercianas aquí en Jerez como a través de internet en todos los países de habla hispana. Bueno, y los que no lo son también, gente que entiende el español. Esto es un Punto Azul, programa sobre astronomía y ciencias del espacio que hacemos la agrupación Astronómica de Jerez Magallanes. Y este programa no sería nada sin los componentes que cada jueves en directo acuden aquí a los estudios de Frontera Radio. Un saludo a quien os habla, Alfonso Saborido. Y yo me voy ahora a la sala, a donde están nuestros compañeros. Don Manuel Jiménez del Barco. Hoy el primero. El primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Bueno, tirando. ¿Tiene usted ahí un platito de pestiños? ¿Tiene usted unas poquitas de trufa? Sí, estoy rodeado, estoy en el sitio equivocado. Totalmente. Totalmente, porque es todo tentaciones y yo me tengo que aguantar. Así que... Don Joaquín Barroso, buenas noches. Buenas noches, don Alfonso. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, mira. Bien. Aquí estamos... En la radio mirar, como que no. Muy bien, escucha. No, nosotros nos miramos. Bueno, nosotros nos miramos. Son formas de hablar, no son, son formas de hablar. Literal, no literal. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, me han quitado la esponjilla hoy. Tendré que ir con cuidado con los resoplíos, ¿no? No, porque usted es la persona más calmada, más pausada. De hecho, por eso usted es el presidente. Y pelota, pelota. Y no provoca. No provoco. Esos estampidos. Puntas en el gráfico de, exacto, del sonido. Va todo correcto. Vale, vale. El señor que me han preguntado, ¿quién es ese chico alto que corre tanto? Pues don Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por qué va usted corriendo a todo sitio? Porque vengo corriendo de mi casa donde me esperaban 55 temas de bellos apuntes de pediatría. Y que la semana que viene ya empieza el tramo final y estaba entretenidísimo con el estreñimiento en pediatría, un tema fascinante donde los haya. Tenga usted cuidado que tiene una trufa justo en la esquina de la alfombrilla de... Una trufa tiene usted ahí. Sí, existía una trufa aquí. Y va a manchar... La he cambiado. Sí, pero va a manchar todo lo que es la esponja. Se derrite el chocolate. Que si no era nadie, quiere decir proceso. Que la tiramos a la basura. ¿Cómo, no? ¿Cómo hacerlo? Es que yo la encontré aquí depositada y no... Ah, pues tírela, mejor. A la basura, a la derecha. Bien. Don Marcos Monte de Oca, no me arrastréis el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, pero lo que usted llama esponja del micrófono no es más que una vulgar bayeta. Una bailarina, ¿sí? ¿No? No, publicidad no, por favor. Publicidad no. Que, es para evitar el ruido de, sí, sí, de la mesa. Pero bueno, están hechas para ensuciarse. Don Antonio, ¿está usted en mangas cortas, mangas de camisa? ¿Viene usted acalorado? No tiene usted micrófono. Un momentito, por favor, un momentito. Un momentito. Dios me libre de censurarle a usted. Ahora, buenas prueba, noches. Ahora, ahora. Dios le libre, Dios le libre. Mire usted cómo he tenido que terminar esta tarde en mi lucha lingüística por la erradicación del taco en la radio con nuestras compañeras de Tarde Mujeres, que son las que nos dejan siempre los dulces, que me da vergüenza decirlo ya, ¿eh? Para pitar falta, con todo mi cariño, claro. Este, un pito oficial, además. Y nada, no hemos pasado muy bien. Hacen caso. Sí, sí, sí. Bueno, genial. ¿Sí? No he tenido que ni casi que utilizarlo. Y me he quedado sorprendido. Eso es una mentalidad ancestral, pero muy ancestral. O sea, el tocar pito, de esa manera como usted lo ha tocado, es llamar al orden. Mal al orden. El orden es una cosa que a mí me gusta. El orden. El orden. De los órdenes. Pero llamar al orden es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Bueno, vamos a comenzar hablando. Yo, con permiso, quisiera decirle algo a don Antonio. Si usted me lo permite. 15 segundos. Muy rápido. 4,22 años luz es la distancia que nos separa de Próxima Centauri, que es una estrella triple formada por Próxima Centauri A, Alfa Centauri A, Alfa Centauri B y Alfa Centauri C o Próxima Centauri, que fue la pregunta que me hizo la semana pasada. Sus profesores de medicina tienen que estar muy contentos con usted. Mis profesores me odian. Porque usted pero hace... vamos, que mis calificaciones académicas son bastante pobres. No me mováis los micrófonos. No os comáis las margaritas. No será por... Por temas de intentos, ¿no? Porque, bueno, aquí sí, sí. Se vuelca usted de una manera... Eso, Dios quiera que mi madre no esté escuchando hoy el programa, porque entonces ¿quiere tendré usted que, familiar. ¿Quiere usted que hablemos con sus profesores? No, por favor. Don Álvaro ha ido, mandar un correo. Somos profesionales, ¿eh? Parecerá un accidente. Yo estoy esperando todavía, ¿eh?, el trabajito que me vais a hacer, pero bueno. Por alusiones, don Álvaro ha corrido bastante esta semana porque ha ido a Alpha Centauri y ha vuelto. Uh-huh. ¿Esos 4,2 que son? ¿De ida y vuelta o de ida? Las fuentes que he leído me dicen que es la distancia que que separa a Próxima Centauri del Sol. Sospecho que será de ida. No ha contestado mi pregunta. Da igual que sea de ida o de vuelta, es la misma distancia. Bueno, dependiendo de la rotación, realmente de la Tierra nos separarían 4,22 y 8 minutos, sospecho. Sí, porque bueno, es del Sol, ¿no? De lo que claro, toman referencia. Toma como referencia el Sol. Bueno. Le puedo decir que es, por lo que he leído, es de los sitios donde es más probable la vida en el universo, debido a las condiciones, sobre todo en Alpha Centauri A. Bien, pues pasaremos ¿sí? al consejo de Jedi, esta nueva inclusión de nuestro neófito y la valoraremos en consecuencia. Vamos a dar la información que prometimos la semana pasada, el programa anterior, de las actividades que vamos a hacer, y ahora yo se lo dejaré aquí anotado a mi compañero David para que ya esta semana lo vaya diciendo, aunque todavía es pronto, las actividades que vamos a hacer en Navidades aquí en Jerez para toda la ciudad. Los días 17 viernes, 18 sábado, 19 domingo, 21 martes y 22 miércoles de diciembre, el lunes no, el lunes 20 no. Estos días, que ya los repetiremos, todavía queda casi un mes, y vamos a estar con nuestros telescopios en la Alameda Vieja, al lado del Gran Belén que se está construyendo allí. ¿Para qué vamos a estar? Dos cosas: para que la gente pueda mirar por el telescopio la Luna, que estará en la fase de cuarto creciente en esa fecha, la fase más adecuada para verla de una manera más cómoda. Y por otro lado, pues para explicarle a la gente cómo se orientaban los Reyes Magos y bueno, los antiguos en el cielo, y enseñarles los caminos de las estrellas. Estaremos, repetimos, 17, 18, 19, 21 y 22 de diciembre, a partir más o menos de las 7 de la tarde, cuando oscurezca, en la Alameda Vieja, junto a la entrada del aparcamiento. Allí hay un escalón donde estará el presidente cayéndose de vez en cuando, porque le tiene ganas al escalón. Intentó caerse el otro día, no lo dejamos, pero cualquier despiste va al suelo. Y allí estaremos. Me cogieron casi en el aire dos veces. Y allí estaremos, pues, compartiendo con todos jerezanos y jerezanas, pues, un rato agradable, ¿no? El mirar por telescopio. Yo, ya aprovechando que el presidente está cerca, me gustaría hacerle una pregunta de índole físico. Anda. Sí, venga usted. Me ocurrió el otro día en el bar que tenía una botella en la nevera muy fría, pero no congelada. Y fui a abrirla y Ainhoa, mi compañera, que lleva mucho tiempo trabajando en bares, me dijo: cuando la abras, se te va a congelar. Y yo le expliqué: no, será al contrario, ¿no? Cuando la abra y le entre aire, pues en todo caso el aire será más caliente. Y me dijo: no, tú podrás ser médico, pero yo llevo 20 años trabajando en bares y cuando la abras, se te congelará. Y ganó la experiencia antes que la teoría. ¿Por qué? Por la presión. Bien, la presión desarrolle el concepto. Por la presión. Segunda parte de cuando un elemento cambia de estado, una sustancia cambia de estado, influye la temperatura y la presión. Entonces, la temperatura a la que está muy fría, pero no tiene dentro mucha presión. Cuando la abres, libera esa presión, la presión de adentro baja y ya adquiere suficiente presión como para congelarse y se llega a congelar. Más todavía. Claro. O sea que, por ejemplo, En una montaña, en una montaña alta que hay poca presión, hay muy poca presión, es más fácil que se congele el agua que al nivel del mar. Se congela a más baja, a una temperatura más alta, y también ebulle también a una temperatura más baja. Es decir, tú no, en una montaña muy alta no podrías nunca cocer un huevo porque el agua ebulle a 80 grados, sí. Por ejemplo. Pues lo mismo, el agua congela, en vez de a 0 grados, a lo mejor cuando ese cambio de presión, a lo mejor el agua congela dentro de la botella a, en vez de a 0 grados, congela a 5 grados sobre cero. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que realmente está? esa presión hace que a 5 grados sobre cero, no a cero, se llegue a congelar el agua. O sea, presión, temperatura y volumen van unidas siempre en una ecuación de los... P de por los, V es igual a N por NRT. RT. Entonces, unas y otras dependen mucho de esto. No solamente hay que decir, siempre se dice, el agua congela a cero y hierve a 100, pero a presión... condiciones normales. Exactamente. Las condiciones... En cuanto cambian la presión ya puede pasar cualquier cosa. Las condiciones normales son 20 grados de temperatura, ¿no? Y una atmósfera de presión. Y una atmósfera. Normalmente, en física muchas veces las condiciones normales son cero y una atmósfera. Y una atmósfera. Cero. Que no son condiciones normales de habitabilidad, digamos, pero para las cuentas de los físicos muchas veces se utiliza. Sí, pero por ejemplo, en los laboratorios, la mayoría de todos los instrumentos, las pipetas y eso, están todos enrasados a 20. Claro, están porque son condiciones normales de la vida. O sea, la condición normal de vida es una atmósfera que es a nivel de mar y 20 grados que es ni frío ni calor, digamos, ¿no? Sin pero para muchas cuentas de física ya, digamos, para hacer números, por así decirlo, se consideran normalmente en física teórica 0 grados y una atmósfera. Sin embargo, yo recuerdo que, por ejemplo, ahora, ¿no? Porque en el laboratorio donde yo trabajo sí, todo está a 20, ¿no? Pero cuando yo estudiaba en el laboratorio de viticultura, de enología, perdón, se compraban muchos aparatos de vidrio de la Europa del Este. Entonces existía la Unión Soviética, ¿no? Y muchos venían rasados a 15 grados. Con lo cual tenías que enfriar en verano un rollo. Claro. Porque es más difícil enfriar que calentar. Calentabas de momento y... Sí, calentar es muy fácil. Pasarlo de 20 a 15 cuando hace calor... Sí, porque además los tienes a 15 de momento... Porque, claro, no es lo mismo, para que nuestros oyentes lo entiendan, no es lo mismo medir un volumen de un líquido a 20 grados que medirlo a 15 grados, no mide igual. ¿Un pestiño, don Marcos, mide igual con frío que con calor? Un pestiño tiene una característica física que impide, en buena medida, que el calor afecte y tírate o se contraiga. Un pestillo sencillamente, no llega a temperatura, pues se hace, llega a su punto y luego se deglute. Pero realmente, yo creo que hablar de este tipo de cosas, de pestiño, pues no merece mucho la pena. La dilatación no afecta mucho, ¿no? El cambio de volumen. Realmente lo que hay que decir es que en invierno, que es cuando hay baja temperatura, es cuando está más rico. Sí, porque comer pestiños en verano... No tiene la consistencia adecuada. Claro. Dado que el elemento que puede fundir, que es la miel... Que es la miel... se encuentra pues demasiado próximo a su punto de congelación. ¿Que no es congelación realmente? No es congelación. Incluye la viscosidad. Y sí. Esto de la viscosidad, pues tendrá mucho lo físico que decir. Y la fluidez, sí, también. Una cosa fluida, ¿no? Claro. Viscosa. No en una de estas, no usted consigue que don Marco sea atragante. Y tenemos aquí que operarlo, hacer una tracotomía. No me arrastréis el micrófono. Voy a hacer una... Física. Yo tengo preguntas físicas aquí, sí, pero... ¿Puedo hacerla yo? Venga, sí. Venga. Me está animando, venga. ¿Por qué las burbujas son redondas? Muy fácil, porque la esfera es la superficie mínima que envuelve a cualquier cosa. La naturaleza siempre tiende a los mínimos de energía y de cualquier tipo de cosa. Entonces, la superficie de una esfera, para un mismo volumen, es la superficie mínima que tú puedes en la que tú puedes envolver algo. Y entonces, cuando tú lo dejas al aire libre, a la gravedad, que caiga en la gravedad o soltarla al aire, etcétera, ella toma cualquier tipo de gota de agua, burbuja de aire, lo que sea, toma forma de esfera porque esa es la superficie mínima donde realmente menos energía acumula. La misma explicación por la cual los planetas y las estrellas son también redondas. Son el estado mínimo de energía. Un vaso de agua, lo tiro en el espacio y al final se hace una bola. Al final es una esfera perfecta, prácticamente. Sale con forma de vaso y termina con forma de esfera, seguro. Esa superficie mínima. Una persona desnuda en el espacio, suponiendo que pudiera respirar. Sí. Sería imposible, ¿no? Explotaría, ¿no? ¿O no? Sí, se explotaría. En el vacío, me refiero en el vacío. Literalmente explotaría. Recuerdo una imagen... Estamos preparados para soportar una atmósfera permanentemente de presión en todo nuestro cuerpo. ¿Recordáis la película 2001? Cuando David Bowman entra en la nave, iba sin casco. ¿Es posible? Es que hay otra película que creo que es la de... No Misión a Marte, sino la otra. ¿Cómo se llama? Planeta Rojo. Planeta Rojo. Donde le explota literalmente el astronauta. Sí, y en Total Recall, que no me acuerdo cómo se llamaba realmente la desafío película. Total. Desafío Total. También a Schwarzenegger los ojos se le salen de su órbita, literalmente. Y a unos pocos se le explotó el coco. Pero no me habéis contestado. ¿Cómo? La de David Bowman. La de David Bowman. No recuerdo esa escena concretamente. Cuando él sale de la nave a recoger el cadáver del compañero y Hal no lo deja entrar. No quiere dejarlo entrar, no le abre la compuerta. Activa el mecanismo manual. Ahí está. De entrada Tuvo que salir de su nave, activar el mecanismo manual, entrar y cerrar. La pregunta es ¿posible? Yo creo que en el sin casco me parece. Sin casco, creo que no, porque todo lo que sea contacto con atmósfera cero, como se suele decir, ¿no? Contacto con atmósfera cero tiene que ser traje presurizado. Si tú ves cuando los astronautas, ya fuera de ciencia ficción, sino ciencia pura, los que hacen paseos espaciales para salir a reparar el Hubble o cualquier cosa, no es un traje normal como que llevan dentro, un traje presurizado pero con escafandra tremenda, y eso tiene que ir muy, muy, cualquier fallo y cualquier escape que tenga explotaría, porque fuera es que no hay casi nada de presión. Yo creo que no podría ser, eso sería un fallo de la película, hubiera reventado como el Schwarzenegger cuando en Marte, ¿no? Lo mío es una pregunta mucho más de andar por casa. Cuando uno va a una tienda y compra un regalo, se lo envuelven, ¿qué proceso físico hace que la dependienta, cuando coge la cinta, le pasa una tijera y se enrolla? Se riza el... Lo siento, tengo esa curiosidad. ¿Por cómo? ¿Cómo se consigue eso? Eso tiene que ver con la elasticidad Tendrá que ver con la elasticidad del... El compuesto interno. Es un compuesto así como plástico, que tiene cierta elasticidad. Si lo hacen con tela, no se riza. Entonces eso será estirarlo, sacarlo un poco de su punto, y cuando regresa tiene más superficie de la que tenía al principio y se riza. Los materiales tienen memoria. Uh-huh. Sí. Histéresis, ¿no? Que se llama. Probablemente. Entonces, si lo estiras, al estirarlo tiene más superficie que la que tenía en un principio, y ya no cabe donde mismo cabía y se riza. Yo creo que se puede ser. Una viga de un rail de un tren, ¿es elástico? Sí, es elástico, sí. Debe de ser elástico. Debe ser elástico porque si fuera rígido, o sea, tiene que ser elástico y sensible a la dilatación. Que se pueda dilatar, sobre todo longitudinalmente, por eso existen las juntas de dilatación en todo, entre travesaño y travesaño, siempre dejan su junta de dilatación. Y tiene que ser suficientemente elástico. Otra pregunta con guasa. Con mucha guasa. Este cristal, sí, es muy duro, pero lo tiro al suelo y se parte. Sí. Ahí tengo en mi maleta una goma de borrar, que es muy blanda, la tiro al suelo y no se parte. Por eso, porque hay que distinguir lo que es un cuerpo plástico de uno elástico. Una teja, tú te subes encima de una teja y no se rompe. Y le das un golpecito y sí se rompe. Porque la teja es un material que aguanta muy bien la presión la aguanta muy bien, en cambio aguanta muy mal los golpes. O sea, tú acumulas encima de esa, pones mucho peso encima de esa teja con su forma clásica de teja y la aguanta, porque aguanta presión. En cambio, un golpecito puede llevar a la rotura de la teja enseguida. Tenemos un teléfono que es el 956-3376-57, por si alguien en directo lo juega. El físico contesta. El físico en casa. Hay un libro que, ahora que estamos hablando de estos temas, que se voy a recomendar a todos, que se llama ¿Por qué sucede lo que sucede? Es de un italiano. No conozco. ¿Eh? ¿Por qué sucede lo que sucede? Efectivamente, y es la aplicación física de ciertos fenómenos muchos nuevos cotidianos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué el cielo es azul? Hay muchísimas áreas en las que trata, de meteorología, materiales efectivamente, de fotografía, de muchísimo, y es muy interesante. Un autor italiano, has dicho, ¿no? Un autor italiano. Andrea Fobia se llama. ¿Cura también? No, este es físico laico. Físico, bueno, laico. Os voy a proponer... Interesante la inclusión que está hecho de la resistencia de materiales. Resistencia de materiales en este mundo. ¿Sabe usted cuándo conocí la resistencia de los materiales? Pues gracias a los curas, ya que estamos hablando de curas. cuando tuve que limar en el Colegio Salesiano Manuel Lora Tamayo, ahí me di cuenta... Y sin de ministro de Educación, en buenos tiempos. Ahí me di cuenta de la dureza de los materiales ¿no? Y de la lima, de lo que hay que limar, ¿no? Uh-huh. Pero es bonito. Recuerdo con mucho agrado el día que me enteré lo que era el acero, ¿no? La mezcla de carbono, tenía ni idea de esas cosas, sí. Es bonito, ¿eh? El tema de las aleaciones, sí, es muy bonito. Es muy interesante, muy interesante. Y cómo se consiguen aceros y materiales concretos para un uso, uh-huh, midiendo exactamente los porcentajes de cada. Exacto. Si lo quieres duro pero que sea flexible, si lo quieres, uh-huh, flexible pero que se parta con un esfuerzo muy alto, si es para una viga, si es para una... O sea, eso es muy interesante. Es bonito. Y cambiando un porcentaje de uno de los elementos cambia la composición. Y mira que no me gusta la mecánica, ¿eh? Tanto como que lo que usted utiliza todos los días, pues le resultaría imposible de utilizar. Por ejemplo, un cuchillo o un tenedor. Claro. Oye, si no tuviese el porcentaje de cromo necesario para... ¿Cómo se ha conseguido el inoxidable? ¿Lo sabéis? El inoxidable es una... No, lo inoxidable no es nada. Momentito. Es una falacia metalúrgica. Marcos, inventaron los ¿te puedes desplazar 30 centímetros a tu izquierda? Ahí no se mueva, ahí quieto. El acero inoxidable, los aceros de alta resistencia especiales e inoxidables, son aceros que tienen un porcentaje alto, y muy entrecomillado esto de alto, de cromo. ¿Cromo? Cromo. El cromo es, como ha dicho José Luis antes, el acero es una aleación entre hierro, fundamentalmente, que llega al 90%, un porcentaje de carbono importante para darle la dureza necesaria, y luego una serie de materiales que son los que le dan las características al material. Usted ve, por ejemplo, una farola y es acero. Uh-huh. Y ve un cuchillo y es acero. Uh-huh. La diferencia entre una farola y un cuchillo es evidente, ¿no? En el aspecto, en el comportamiento y en la utilidad. Pues bien, pues la metalúrgica, la siderometalúrgica en un principio y la metalúrgica después, es las dos técnicas que nos facilitan ese tipo de materiales. Por lo tanto, el acero que usted utiliza en su cuchillo tiene un porcentaje de cromo más alto que el que tiene una farola. ¿Por qué? Porque el cromo es un material que le proporciona al acero básico, unas características diferentes al poquito, al minúsculo que se le añade a una farola. ¿Qué quiero decir con eso? Que mientras más cromo se le añada a un material, más inoxidable es. El cromo es un material altamente inoxidable. No es totalmente inoxidable, no hay ningún material inoxidable, ningún metal. La oxidación es la combinación del metal con el oxígeno. Evidentemente, y eso en cualquier combinación existe, en cualquier circunstancia existe. Sí, pero ocurre, por ejemplo el hierro es altamente oxidable. El oxígeno lo atrae como nada, o sea, es altamente oxidable por eso, porque el hierro con el oxígeno forma un óxido muy fácilmente. Normalmente le llamamos hierro a lo que no es hierro, uh-huh, es acero. Uh-huh. Sí, diferentes vertientes. Las cosas de hierro, digamos, puro no existen, solo existen a nivel de laboratorio, cuando se utilizan, digamos, hierro en estado puro para temas de electroimanes y tal, electrólisis, ¿no? Y hacer experimentos. Pero no, o sea, en la metalúrgica lo utilizan son siempre aleaciones. Por ejemplo, yo soy un catetón hecho. En las obras, estas varillas que hay de hierro. Gavillas. Eso es acero. Todo es acero. Todo el metal duro que usted ve, ese metal duro que usted ve en todas las acepciones, como puede ser, por ejemplo, una obra, como puede ser, por ejemplo, un encofrado, que usted se refiere a un encofrado, eso, por ejemplo, ¿no? Sí, para hacer el hormigón armado, ¿no? Exactamente. Esos son ese tipo de aceros son altos. El pequeño porcentaje que se le añade para que sean gavillas son molibdeno. Uh-huh. Un poquito de molibdeno. Vamos a ver, los materiales tal como los vemos aparentemente son los que nos dan aproximadamente, para que todo el mundo lo sepa, las características, digamos, de los componentes que tienen. Le he dicho antes que un cuchillo de su casa, uh-huh, un tenedor, una cuchara, tiene mucho cromo. Uh-huh. Una farola, que usted la ve así como muy opaca, es porque aparte de estar galvanizada, que es un proceso electroquímico que se utiliza para protegerla de la oxidación, tiene algo de vanadio. Las herramientas. El cromo vanadio, que se llama la herramienta. Las herramientas que se utilizan, por ejemplo, destornilladores, llaves inglesas y tal y cual, tienen vanadio. El vanadio es un material que le proporciona al acero una resistencia altísima. Para que no se rompa, se parta, ¿no? Efectivamente. Los materiales tienen una cosa que cuando se utilizan en la vida, siempre hay una relación que hay que cuidar, que es, mientras más fuerte sea un material, dicho así, más pesa. Sí. Por ejemplo, un barco es posible hacerlo de acero. De hecho, se hacen de acero. Pero un avión es imposible hacerlo de acero. Porque pesa mucho. Efectivamente. ¿Y una nave espacial? Igual que un avión. Se hacen aleaciones de aluminio. Que son lo que se llaman en este tipo, las aleaciones de acero se llaman aleaciones pesadas y las aleaciones de aluminio y titanio se llaman aleaciones ligeras. Este material, el titanio, por ejemplo, tiene las aleaciones de titanio tienen la mitad de peso específico que las de acero y, sin embargo, tienen casi tanta resistencia y características mecánicas como el acero. Pero, en contraposición, el titanio es carísimo. Vale 10 veces más que el aluminio y 6 veces más que el acero. Por lo tanto, en esas dualidades es la que se mueve la industria. Muy interesante el tema de los materiales, ¿eh? Sí, además hay muchas cosas prácticas y cosas que algún día podríamos dedicarle a temita a esto, ¿eh? Porque, hombre, yo personalmente... Porque cómo se descubre, ¿no? Sería interesante aprenderlo, sí, cómo aparece. Sí, hay muchas anécdotas, perdona, por ejemplo, tiene que ser importante cuando las edades del hombre, la edad de hierro, la de bronce, efectivamente, que tiene que ser muy importante. Sí. Cada descubrimiento de una aleación nueva de un metal, el bronce, hizo progresar cobre, enormemente la cultura, la humanidad en ese momento. ¿Queda usted encargado de hacer un estudio de...? Sí, además, yo... Complementado con la parte física del estado sólido que la va a hacer litio. Entiendo de esto, realmente. Es mi profesión, además, el conocimiento de materiales. Fundamentalmente en aleaciones ligeras, ¿no? Que es mi trabajo y la industria en la que trabaja fundamentalmente con aleaciones ligeras y con otros materiales que hoy también son importantísimos, como son, se llaman materiales compuestos, que son fibras de vidrio, ¿eh? Interesante ese tema también, porque hay muchas cosas que no sabemos. Fibras de carbono, importantísimo, porque cerámica, me dice el chico de Ono, ahora internet te ve muy rápido, esto es fibra óptica. Efectivamente. Digo, ¿y fibra óptica? Digo, que me habían metido un cable hueco. Pues sí, es muy parecido a un cable hueco, sí, sí, sí. Pues eso es una aproximación muy buena. Es muy aproximado, además. Sí, eso lo vais a tener que explicar un día con detalle. Sí, sí, sí, además. Y además, cómo funciona la electricidad por un cable, cómo funciona un cable de teléfono, porque cuando se va la luz, no se va el teléfono. Esas cosas. Porque ¿no? el cobre, ¿no? Eso, porque el teléfono. El teléfono, una aleación de aluminio y cobre. Porque es el teléfono. Es muy complicado de alear, si también. No está, ¿sí? Si no está enchufado al enchufe, tiene un piloto rojo que se enciende. Yo nunca lo he comprendido. Y hay anécdotas simpatiquísimas. Porque el teléfono no da calambre. Usted se sorprendería. Por ejemplo, un señor descubrió un procedimiento para crearle más resistencia al acero. Pues de una manera muy simple. Tenía un taller donde se trataban y saleaban los materiales, y una pequeña metalúrgica, ¿no? Una siderúrgica en este caso. ¿Qué diferencia en metalúrgica y siderúrgica? La siderúrgica es la responsable de combinar los minerales para fabricar materias primas, digamos, en plan bruto. Y la metalúrgica es la encargada de coger esos materiales y manufacturarlos. Los altos no vierva. Eso es siderurgia. Eso es siderurgia. Y en metalurgia, por ejemplo, pues es donde trabaja nuestro amigo Luis María, que coge, por ejemplo, un trozo de material y lo convierte en una pieza. Convertir una pieza no significa tan solo fabricarla en una máquina. No. Tiene una serie de procesos, aparte de eso, de protección, de tratamientos térmicos, que son importantes. Luis María no es nuestro amigo, es un conocido. Coincidente, ¿no? Un coincidente. Y se lo digo y hay anécdotas muy simpáticas, por ejemplo, le voy a contar tan solo una para terminar y quedamos en futuros programas. Hace a finales del siglo XIX prácticamente, cuando la metalúrgica adquiere importancia en los países industriales, en la segunda gran revolución industrial, había procedimientos para, por ejemplo, endurecer el acero, ¿no? El procedimiento más clásico para endurecer el acero es templarlo. Significa calentarlo muy fuerte y enfriarlo rápidamente. Eso se llama templar algo. como los herreros, por ejemplo, con las herraduras, etcétera, ¿no? Eso con un proceso lo clásico que lo vemos meterlo en agua rápido y rápidamente. Eso es templarlo, ¿no? Eso, si se utilizan unos parámetros muy aquilatados, se consiguen resistencias muy altas, ¿no? Y estados del material muy, muy aceptables. Sin embargo, hubo en un taller famoso francés, había un rincón en el que se depositaban muchísimos hierros que sobraban, hierro, se llaman hierro normalmente, no son aceros, ¿no? Donde se orinaban los obreros, los obreros. Uh-huh. Y entonces, cuando una vez cogieron un acero de esos que estaban ahí orinado, vieron que la resistencia era altísima. Ese proceso posteriormente, una vez afinado y bien, se llama cianurización, ¿no? Del mismo, ¿no? Y el acero adquiere una dureza tremenda con ese método, ¿no? Pero se partió de eso, porque ahí se orinaban los empleados, y cuando cogieron un trozo de acero de aquella parte, no había máquina que pudiera con él. ¿Cuántos avances científicos por la casualidad? Por el serendipio. Por la casualidad y la observación. Y la observación, la casualidad. Y alguien que estaba allí. Exactamente. Observando. Hay cosas curiosas. ¿Eh? Sí, pues ese tema lo vamos a preparar más largo y tendido. Sí, además, se pueden dividir en un principio, si a usted le parece. Un poco de historia también, ¿no? Sí. Y por tipos de materiales, ¿no? O sea, primero pensamos. Siempre hacemos caso a nuestro amigo. Y recordar un poquito. En que la mejor manera de explicar las cosas es cronológicamente. Recordar un poquito un tema que es un poco. A mí no me gustaba mucho en ciencia, pero bueno, había que estudiarlo, ¿no? Que eran los minerales, ¿no? Recordar que era la bauxita, que era la pirita, de donde se saca. Son los comienzos de la siderurgia. Tengo yo una gran colección en el colegio de sistema minerales. De cristalización. Esas cositas hay que recordarlas porque es geología y es nuestro planeta. La introducción a martensítica, turística, cosas interesantes. La introducción a la resistencia de materiales es la asignatura que optativa que más cogen los estudiantes de medicina en Estados Unidos. ¿Sí? Se dieron cuenta y era que casi todos los estudiantes de cirugía, sobre todo los de traumatología, al final, como tenían que manejar que es prótesis y tenían que terminar estudiando introducción a los materiales porque no se hacían un lío entre una prótesis de acero, una prótesis de aluminio, la dureza, la fragilidad. Y como allí está la orden del día, allí todo rico jubilado que tiene más de 55 se termina poniendo una pelvis nueva, tenían que manejar toda esa cantidad de conceptos. El material estrella en estos últimos años es el titanio, las aleaciones de titanio, ¿no? Titanio, para prótesis, por lo visto, fundamentalmente el titanio vanadio. Titanio vanadio, la combinación titanio vanadio es interesantísima, ¿no? La cantidad de aplicaciones que tiene es tremenda. El único inconveniente es el que comenté al principio, que es carísimo. Y tan solo pues hay tres fabricantes en el mundo que fabrican titanio. Son norteamericanos, franceses y rusos, ¿no? Son los que tienen, digamos, la manufactura de este material, ¿no? ¿Pero el titanio se fabrica? O sea, se fabrica las aleaciones de titanio para los diferentes usos industriales. O sea, el titanio existe, ¿no? Pero evidentemente tratarlo y trabajarlo es carísimo. 10 veces más caro que el acero, aproximadamente. Curioso que el principal agente blanqueante que se utiliza es dióxido de titanio. Uh-huh. Es blanquísimo, realmente, y se produce en el polo químico de Huelva. Hay empresas que lo producen. Pero es un dióxido. TiO2. Claro. Alguien ha intentado llamarnos y por lo visto no ha podido ponerse en contacto. Si quiere seguir intentando, estoy yo pendiente del teléfono. Pues sí, es interesante, don Alfonso. Y algún día le daremos algún repaso bueno a este tema. Sí, porque bueno, antiguamente había mucho. Y además, ver las características mecánicas, porque algo se le llama duro. Coleccionistas de resiliencia. Diferencia entre dúctil y maleable. Aquella escala de Mohs que estudiamos. Mohs de dureza. Pintoresca. Dureza. El talco y el diamante, ¿no? Claro. Y sobre todo importante, los ensayos que se le hacen a un material para determinar las características que tiene. Y como, por ejemplo, tiene la misma composición el grafito que el diamante, y no tiene la estructura interna. Tiene exactamente la misma. La misma composición. Únicamente que la diferencia es tiempo y presión. Tiempo y presión. Con tiempo y presión consigue usted diamante. Curioso. Bueno, pues vamos a dejar este tema. Yo voy a pedir ahora una cosa. Os voy a poner una música. Una música que dura exactamente 1 minuto 13 segundos. No mire usted, señor Marco. Usted mire para adelante. La vaya a escuchar atentamente. Y no vaya a hablar entre vosotros. Uh-huh. Y luego quiero que me contéis qué os evoca esa música, porque yo espero que os transporte, no sé si a Álvaro, pero al resto creo que sí. No, porque Álvaro es más joven, ¿no? No sé, yo ya. Yo la voy a poner. Yo la voy a poner. Y luego os preguntaré, a ver qué significó para vosotros lo que se os venga a la cabeza. Os ruego silencio y ahí suena. Un minuto 13 segundos. Don Marcos, los demás no podéis hablar. Vamos a ir de uno en uno. Y ya lo tenéis pensado en no copiaros en las respuestas. Don Marcos. A mí me evoca una imagen de un gran sol rojo, una anaconda atacando a un naturalista y a queridos amigos. Con un acento y una voz tan particular. Don Manuel. A mí me evoca... Si no recuerdo mal, domingo por la tarde. Noche. O noche, tarde-noche, depende, claro. Muy entretenido. Muy entretenido viendo animalitos. Don Joaquín. Pues en cierta manera igual que Alito. Tarde sentado delante de una televisión en blanco y negro. Familia reunida. Y tragándonos el documental enterito. José Luis. ¿Tú lo viste en otra comunidad? Pues yo lo vi, pero la tele era la misma en todas. Seguía siendo en blanco y negro también. Y aparte de del que tengo grabada la imagen, como ha dicho Marco, de la anaconda, tengo otra que sale en todos los reportajes estos y en todos los prólogos, que es un águila real llevándose a un... No sé si era un corzo, un... Ciervo, un cazorla. ¿Cómo se llama? Animalillo con cuerno, sí, sí. Grandote. Un muflón, puede ser un muflón. No sé si soy suficientemente viejo, pero sí, la recuerdo. Y a mí curiosamente me... Marco, ¿eh? Está intentando a ver si sabe o no sabe... El autor. El autor, estamos aquí discutiendo sobre el autor de la música. Ahora don Antonio lo dirá. No. A mí me... Curiosamente me... Me recuerda un nombre. Aparte de la imagen del águila, me recuerda un nombre. Porque si yo dijera, si se recuerdan, todo el mundo sabe que es el programa de Filio Rodríguez de la Fuente, murieron dos más. Sí, en Alaska murieron dos más. Dos más. ¿Alguien sabría decirme el nombre de alguno de esos dos? No. A mí, desgraciadamente, me recuerda otro nombre. El cámara, el jefe de cámaras de Filio Rodríguez de la Fuente, que se llamaba Teodoro Roa. Que era muy amigo de mis padres. Y a mí me recuerda ese nombre porque la escena que ha comentado aquí el presidente, a mí, Teodoro Roa me la comentó personalmente. Yo era muy pequeño y un día vino a Jerez a rodar un anuncio con Rocío Jurado, Rocío Dúrcal, y fuimos a verlo. Y él nos comentaba cómo empezó la cámara a filmar y alguien dijo, corta, porque el águila no tiene nada que hacer. Y Félix dijo, sigue, a ver qué sale. Sorprendiendo a todo el mundo, ese águila cogió a esa cría de muflón por las garras y la subió. Y así fue como filmaron esa escena. Y a mí, el día que muere Félix Rodríguez Fuente, cuando llegan mis padres, nosotros que le decimos, oye, papá, mamá, que se ha muerto Teodoro Roa. Eso es lo que a mí me evoca esa música. Podemos... Bueno, podemos no. Don Marco tiene que decir un nombre. Don Marco ha tenido la lucecita. Un nombre porque... Aquí estamos... Aquí lanzó don Antonio una apuesta fuerte. Fuerte, muy fuerte. El autor de esta sintonía. Y a tanto Alito como a mí no sonaba que era un nombre compuesto. Y de repente, pues, alguna neurona de mi cerebro ha hecho el enlace oportuno y he dicho Antón García Abril. Es digno de televisión española. De reconocerle en muchísimas cosas. ¿No era el director de orquesta de aquel programa de Gente Joven? Ahí me pilla usted. Creo que sí. Ahí me pilla. Pero hizo muchos trabajos en televisión española. Y buenísimo. Muy buenísimo. Y la música está genial. Una cultura extraordinaria, además. ¿Qué le evoca a usted? Pues, mire, yo le igual que con los compañeros, ¿no? No obstante, a Félix Rodríguez de la Fuente también se le criticaron muchas cosas. Era médico. Cierto, yo iba a decirlo, dentista. Estomatólogo, era exactamente. Estomatólogo, porque entonces no había dentista, había estomatólogo. Lo cierto es que a él se criticaron muchas cosas, ¿no? Sobre todo que el aspecto de preparación de y en la ambientación que realizaba los reportajes, pues algunas cosas, sobre todo, se le criticó mucho por el tema de los lobos. No obstante, este hombre dejó una huella extraordinaria, ¿no? Más, fue un hombre con una repercusión social tremenda, ¿no? Es la pregunta que yo quería hacer. Hablábamos otros días de lo que es cosmos para la astronomía. ¿Podemos comparar el hombre y la Tierra como otro fenómeno social? Perfectamente. Y su gran... yo creo que su gran... Él, sin embargo, se quedó con una gran... murió, efectivamente, ¿no? Pero él tenía previsto y lo estaba realizando, que era hacer una fauna mundial, ¿no? Global ya, ¿no? Un poco. Y aquella escena de la anaconda y tal, ¿no? Porque estaba cubriendo diferentes zonas de la Tierra, ¿no? Y hubiese sido muy interesante si hoy existiera él, porque de eso ya hace bastantes años, ¿no? ¿Cómo hubiese visto él, ¿no? Hubiese sido efectivamente algo parecido a un Carl Sagan, ¿no? De naturalismo, digamos. De naturalismo, ¿no? El primer naturalista que hubo en España, ¿verdad? A pesar de eso, ¿no? Una persona interesante, ¿no? Muy programas interesante. Con muchísima... Una persona muy imitada, además, ¿no? Por su característica voz y por su forma de ser, ¿no? Y lo cierto es que la verdad es un hombre que se... ¿Hasta dónde llegó la difusión de la cosa? Que yo me acuerdo que con los Yoplait, cada cuatro Yoplait te damos una cinta. La cinta de los osos, las águilas, la cinta de cassette. Y era la voz contándote. Tengo un recuerdo de un capítulo. Y algo magnífico que yo tengo en casa, algunos de ellos, son sus cuadernos. Sí. Cuadernos de campo. Evidentemente están manipulados, ¿no? Desde el punto un de capítulo vista sobre editorial. La Laguna Negra. Me asustó aquel capítulo. Y hay que reconocer como, vamos. Yo creo que es un hombre que tiene una trascendencia importante. Y aparte, yo creo que ha sido reconocido, ¿no? Y de hecho, vamos, después de tantísimos años estamos aquí recordándolo, ¿no? Y todos tenemos algo que se llama memoria colectiva, ¿no? Que son cosas que determinan... Muchas personas dirán, bueno, están hablando estos astrónomos de algo que no tiene nada pues que ver con algo tan importante como de astronomía, sí, porque eso es astronomía. Porque está hablando de nuestro planeta. Y además, antes del Hombre de la Tierra, tenía una serie que se llamaba Planeta Azul. Sí. Señor Félix Rodríguez de la Fuente. Fauna Ibérica. Serie, obra. Y se vendió un fascículo. Gran obra, uno de los personajes más imitados. También imitados por los humoristas de. Siempre muy imitado, además, ¿no? Muy característica su voz, ¿no? Había dos personajes en aquel entonces. Usted se recordará que entonces era un escalador muy importante que había. César Pérez de Tudela. Efectivamente. La característica de la voz era tan. Había también otro crítico de cine, don Alfonso Sánchez. Sí, hombre. Que también Alfonso era Sánchez muy era una imitado. Institución. Junto a doña Gloria Fuerte. ¿Y qué me decís de Alfredo Me Estoy? Hombre. Invitadísimo. Y José Antonio Plaza. 35 millones de españoles. Qué viejos somos. Esas imágenes extraordinarias. Tiene que poner la sintonía de Jesús Hermida en la Quinta Avenida. La sintonía del Cuéntame. Jesús Hermida que retransmitió la llegada del hombre. Era un hombre que utilizaba los métodos norteamericanos de prensa y mediáticos, y él se ponía en la calle en glorioso blanco y negro. Además. Vamos a hacer otra pausita. Esto va a ser una pausa porque la música, una pausa que no va a ser para trabajar, para que os pongáis a comer pestiño, no. Vais a estar escuchando atentamente porque os voy a volver a hacer la misma pregunta. No mires, Marco. ¿Qué siempre intentando copiar, siempre. ¿Qué os va a evocar lo que vais a escuchar ahora? Lo que pasa es que dura más, dura 2 minutos 27 segundos. Y yo lo voy a poner a ver a qué recuerdo os trae. Bonito mundo de color. Claro. ¿Qué? ¿Recordáis esta serie? Sábados por la tarde, justo después venía Custo. ¿Quién hemos hablado antes de Jacques Custo? Comandante Custo. Comandante Custo. ¿Cómo se llamaba el barco del señor Custo? Calipso. Por favor. Y después tuvo el Alcione, que es una de las Perseidas. Muy bien, muy bien, muy bien. Medalla. Muy bien. Medalla. Muy bien, muy bien. Sí, pero a Custo también tenemos que. Yo soy fan suyo, pero hay. ¿Qué he dicho? De las Perseidas. Perdón, Pléyades, Pléyades. Se me ha ido la pinza. Bueno, que te, él fue director durante al final del Observatorio de Mónaco. Y fue del Observatorio de Mónaco donde partió la plaga de Caulerpa toxifolia que ha inundado todo el Mediterráneo. Después es que me dice todo el mundo que soy muy pro Custo. Gran ecologista, además. Bueno, ¿no? Que esta serie era una serie de dibujo animado. Se sigue vendiendo en vídeo, en DVD. Y trataba sobre la historia de la humanidad. Que os gustaba, no os gustaba. Historia contada para niños, digamos. Para niños y para adultos. Para mayores. También. Era una buena aproximación a la historia. O sea, muy basiquita, pero. A mí me evoca un contador de años en la esquina superior izquierda. Con unos gestos, unos ojitos, unas muecas. Que aparte de que era divulgación en dibujo animado, que eso, uff. Poquito, ha habido. Esta serie, si se le puede poner un pero, es que se pasaba de francesa. O sea, sí. se le veía el primero. Se le veía. A veces un poco chauvinista y no nos ponía demasiado bien a los españoles. No, en absoluto. Bueno. Pero en fin, se aprendía. De acuerdo, pero yo entiendo mejor la historia con esa serie que con la de Historia de España que hemos visto hace poco. Que me quedo. Del Marqués Lozoya. Sí, de aquella manera. Y también hay que recordar que después de esta vino Érase una vez la vida. Esa fue genial. A mí mi profesor de traumatología me ha puesto el capítulo de los huesos para que supiera lo que era un osteoblasto y un osteoclasto. Yo tengo un hijo que está haciendo medicina por esa serie. Claro, y muchísimos de mis compañeros entienden el ADN como los muñequitos amarillos que conectaban y ese tipo de cosas. La sabía de memoria, ¿eh? Sí, sí, era fascinante. A todos nos ha muchos conceptos que los profesores son incapaces. Bueno, o que les cuesta mucho hacer transmitirnos. Bien puesto, don Álvaro, bien puesto. Pues separ, muy con bien. Un buen capítulo de esa serie se solucionaba todo. Érase una vez la vida marcó un punto de inflexión en la divulgación. Es importante. Era una serie que era extraordinaria, vamos. Extraordinaria. Bajo muchas cosas, bajo muchos prismas. Os voy a poner otra música, a ver qué os evoca. Hoy va todo de test y de cuéntame, porque ya que nos han puesto cuéntame ahora en competencia, pues vamos a contarnos. Pero no podrán con nosotros. Esto dura 1:22. ¿Eh? Al principio, yo sé que a don Marco le va a gustar. Yo creo que don Marco tenía que ser fan. Incluso se le parece. Voy a darle un poquito de voz a los monitores para que lo escuchéis bien. Lo pongo. El por qué vuela un avión o un volcán entra en acción. ¿Qué distancia hay a la luna? ¿Quién inventó la vacuna? ¿O nace un caracol? ¿Cuántos años tiene el sol? Respuesta encontrarás y mientras te diviertes todo aprenderás. En el libro gordo la respuesta encontrarás y mientras te diviertes todo aprenderás. ¿Cómo se forma el carbón? ¿Dónde vive el camaleón? ¿Cuántas clases hay de nubes? ¿Por qué la raíz no sube? ¿Qué inventó el submarino? ¿Cómo duerme un langostino? En el libro gordo la respuesta encontrarás y mientras te diviertes todo aprenderás. En el libro gordo la respuesta encontrarás y mientras te diviertes todo aprenderás. Habla del libro gordo, pero no dice de quién. ¿De quién era el libro gordo? De Petete, por supuesto. El libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene. Y yo te digo contento. Eso lo diremos luego al final. Otra serie que yo creo que al final diremos, haremos la despedida. El punto azul en el entretiene. No, yo recuerdo que al hermano directo de nuestro colegio, el mote era el Petete. Sabía muchísimo de todo y era el Petete. El Petete. Un apodo muy puesto en esa época también. Sí, sí, sí, había muchos Petetes, pero cualquiera que sea un poco sabiondo y tal, era el Petete del grupo. Sí, sí, sí. Veíais esa serie también, ¿no? ¿Eh? También. Esa, el libro ¿cómo? Gordo, eso de dudaba nada y menos, ¿no? Sí, sí, eran como pequeños flashes. Pero suficiente como para enseñarte todos los días una cosita, ¿no? No, sí, para lo justo para que te puedas acostar. Sí, porque era como a la hora de la... Era muy cortito. Sí, sí, era ya la última hora, o sea, terminando lo que era el horario infantil. Pero era como para... A finalizarlo. Todos los días hay que aprender algo, ¿no? Pues ya lo tienes ahí competente. ¿No echáis de menos series así para los niños de hoy? Por supuesto. Sí, sí. ¿Por qué no se hace? En horario infantil no hay ni un solo programa infantil. Está Tómbola, por ejemplo, es magnífico programa para los niños. O series, por ejemplo. Para han dejado de meterlo en Canal Nuevo, por cierto. Mirad, os voy a poner otra serie. Una cosita. Sí, sí, habla. Yo al respecto, y además que me acordé porque hace poco vi un capítulo de Redes, esta serie de Punset. Que simplemente, no ya los programas educativos para niños, sino que el único programa así un poco serio de divulgación que hay en la cualquier televisión de las que hay, lo pusieran a ese horario. Y el otro día hablaban de algo muy parecido a la Asociación Astronómica Magallanes, porque hablaba de gente como Newton y como Darwin, que por lo visto todos coincidieron en la Asociación de los Observadores de la Luna de, no sé si era Manchester o Londres o algo así, y contaba, era un libro de una historiadora británica que había hecho un poco cómo se habían juntado un grupo de amigos que todos estaban un poco interesados en aquel momento en la Luna, ¿no? y que salieron muy pocos astrónomos de eso, pero que salió gente como Darwin, gente como y genios de la época. Y me acordé mucho de Magallanes porque digo, sí, allí cada uno es de su padre y de su madre, pero todos tenemos, todos llegaremos muy lejos. Ya lo dijo don Antonio. Seguro. Y eso, y al horario al que está remitido, ahora creo que lo han puesto los miércoles, y yo incluso los comentarios que escucho son despectivos. Eres más aburrido que Redes. Y a mí me parece... Más aburrido que Blanquina. Es más insoportable que escuchar a Punsé, no sé qué ni cuánto. Pues a mí me distrae mucho. Yo no sé, muy me parecen más insoportables muchas más cosas. Si fuera Sánchez Dragón, no digo, bueno, pero... Bueno. Pues lo trataban escucha, mejor. Mejor escuchar Sánchez Dragó que otros muchos programas por también. Supuesto, yo lo escucho por mucho más agradablemente. Estos eran series que eran, o programas de televisión que eran particularmente científicos, dedicados a la ciencia. Sin embargo, había otras series, otros programas, que aunque no eran científicos, sí inculcaban el amor a la naturaleza. Os pongo esta. Yo no sé si la vais a recordar. No la voy a poner entera porque es muy larga, pero un trocito sí. Soy un lobo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo a su raíz. Soy un gnomo y simplemente con mirar todo lo que piensas tú podré adivinar. Más fuerte que tú, muy veloz, y siempre estoy de buen humor. Soy un gnomo, el más anciano del lugar. La misma canción lo dice quién es, ¿no? Sí, era médico. Era médico. Yo soy médico por David el Gnomo y por el Harrison Ford el fugitivo. Son series, estas series que... Sí, ¿qué pasa? Eso de iba con su zorro suite y curaba a todo el mundo. Tú veías al gnomito ahí con la pata rota, llegaba David el gnomo corriendo. Emplaste de hierbas y fuera. Te enseñaba a amar el bosque, a amar a los animales, a amar a las plantas. Y a odiar a los trolls. Y lo malas que eran los humanos. Que quemaban el bosque y todas esas cosas. Lo están reponiendo, ¿eh? Sí, pero que la esencia, yo creo, es muy buena, ¿no? El transmitir es esos valores de amar a la naturaleza. Yo has comentado otra que. He hecho la abeja maya. Dicho eso, no tengo la que era la tres cuartas partes de lo mismo. Sin embargo, a mí una. Otra serie me enseñó a amar la naturaleza. Los hombres de Harrison. Por Dios. Y la voy a poner aquí, porque yo con esta serie también aprendí mucho a amar el bosque. Cerca de mi casa había un bosque de eucalipto y yo soñaba allí que era yo uno de estos dos personajes. Chaki, vagabundo, y feliz está que se va por el mundo. Chaki, come fruta, con su barriga llena contento estará. El osito pequeñito busca una casita pues llega el invierno. Poco a poco cae la nieve y un manto. Yo sé que Joaquín se sabe la canción de memoria. Me la sabía de memoria, ¿eh? Ahora, decirme quién canta ahí el compositor. ¿Enrique? Creo que esta versión, creo que es la de Enrique. Creo que sí, pero no es la original. No sé, no recuerdo quién era. Eran Guido y Maurizio de Angelis. ¡Ay! ¿Eh? Los mismos de Orthway. Y es lo mismo que los de Sandokan. ¡Ay! Inolvidable. ¿Qué de año hay aquí? Enrique fue me el que matado escribió... Los dos, ¿eh? Sin comentario. Tiempo muerto. El himno de mi generación, amigo Feli. cuando vayas al cielo. No he llorado yo nada con amigos Félix cuando vayas al cielo. La escucharemos luego para terminar. ¡Solo por Dios! ¡Que lloro! Otra, estamos aquí totalmente nostálgicos. Esto. El Marco. Orzoway, ¿qué te pasa con Orzoway? ¿Qué te pasa? Había una serie también que me enseñó a amar a los animales, que era la historia de una leona, se llamaba Elsa, que vivía en Kenia y la serie se llamaba Nacida Libre. ¿Os acordáis? Sí, sí. ¿De quién era el autor de Nacida Libre? De la dueña de Elsa. ¿Cómo se llamaba? Estrujemos los cerebros. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Diana? ¿Diana algo? ¿Era Diana? No. ¿Diane? No, Diane Fossil, la de los gorilas en la niebla. Es ella, la autora del libro, es la dueña de Elsa. La autora es la dueña. Usted creo que se confunde con Diane Fossil. No, Diane Fossil es la de gorilas en la niebla. Sí, me confundo el nombre. Lo buscaremos, no a todos. Nacida Libre. Pero por favor, ponga Orzoway. Orzoway no lo tengo. No lo tengo. Petición popular. Pero si quiere la. Yo recuerdo mucho cuando. Daftari. Este. ¿No se acuerda de Daftari? No. Pues era una serie muy parecida a la de Nacida Libre, pero un poquito más antigua. Que era un león. Y el león era Visco. El león Visco. Y veía el animal doble. Era Daftari, ¿no? No recuerdo yo esa. No. España. Tengo algunos años más que usted. Yo recuerdo. Los tiempos de bonanza y esas cosas. Oh. España perdió una oportunidad grandísima de tener un gran equipo olímpico de tiro con arco con Orzoway. Yo recuerdo que en aquella época todos los niños que habían Orzoway querían un arco y una flecha. En la feria. Era increíble. Y podían haber promocionado eso y hubiéramos tenido un equipo de tiro con arco genial. Sábado a las 3 y media de la tarde. Orzoway. Y esta. Hay más. El osito. Seguro que es Barcelona. El osito Misha. Osito Misha. O la mascota de las Olimpiadas. Las primeras Olimpiadas de las que tengo memoria. ¿De qué año? Del 80. Tenía yo 6 añitos. Uh-huh. Que fueron en Moscú y fueron boicoteadas en plena Guerra Fría por Ronald Reagan, ¿estaba? Sí, claro. ¿Reagan? Sí, Reagan. Yo me enteré de que el mundo estaba en guerra por eso, porque vi que había un montón de gente que no iba a esas Olimpiadas. Hubo dos boicoteos. Uno. 80. El otro. Que le siguió, claro. Los Ángeles 84. La contrapartida. Ah, verdad. Pues no recordaba. ¿Quién era? Un águila. Un águila. ¿Recordáis nuestra mascota de los mundiales del 82? Hombre. ¿Kobe? No. Mundial. Naranjita. Que tenía también su serie, ¿eh? Sí, hombre. Sí, la tuvo también. ¿Y su compañera, Clementina? Clementina. El limón que nos emocionaba. No la recordaba yo. Esta serie. Y yo con el virginiano. Esto que va a sonar ahora no es el tema central de la serie, pero. No mire, Marco. Para mí fue un gran homenaje a uno de mis autores preferidos y que tiene mucho que ver con nuestro planeta, ¿no? Porque cuenta la historia de dos o tres individuos que esto. América, América, la tierra sin fin. América, América, ya estamos aquí. Aquí donde el sol nace, donde los sueños son verdad, todo es posible en América. ¿Cómo se llamaban estos personajes que iban dando la vuelta al mundo? William Fox, ¿no? Fox, Rigodón y Tico. Rigodón y Tico. Que uno era andaluz, ¿no? La princesa Romy. El Tico era andaluz y el Rigodón, el ballet, era francés. Gabasso, Gabasso. Con los grandes clásicos de novelas que hay y que no se aprovechen para hacer series de dibujos animados, como La Vuelta al Mundo en 80 días, D'Artagnan y los tres mosqueperros, en la novela de Dumas. Las ha habido, ¿eh? En dibujos animados. Muchísimos dibujos animados de grandes clásicos. De pero todo. Que ahora no hay. Pero por ejemplo, recuérdenos alguno. No se repongan. Hay de todo. Mira, todos los clásicos se han pasado. Todo lo de Verne se ha pasado todo. Dibujos animados. Que yo me todo. Lo y que todo nos lo ponían en las Navidades y en Semana Víctor, Santa. Lo de Víctor sí. Hugo, de Charles Dickens. Sí, sí. Todavía hay dibujos animados de eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Con mayor o menor calidad, ¿no? Sí. Hay que decirlo también, ¿no? Pero que ha habido. Y la verdad que era una manera de fomentar también a los clásicos, ¿no? Incluso, como no, recordamos porque estamos en el 400 aniversario del año que viene de nuestro Don Quijote, una magnífica serie. Sí. Pensé que iba animado. A decir Trafalgar. Sí, una magnífica serie que estaba bueno. Interpretada, ¿acordáis? Las voces estaba interpretada por, creo recordar que era por Paco Rabal y por Fernando Fernández y Ferrandis, ¿no? Ferrandis no. Era Sancho. Sancho, ¿no? Pero en aquella época la serie que rulaba era Rui el Pequeño Cid. También muy buena, esa. Buena la historia de cómo se llamaba el Cid campeador. Don Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Y el caballo? Babieca. Babieca. Tizona y colada. Anda que no han vendido espaditas esas en Toledo. Ni existió Babieca ni Tizona. Dentro ni colada, de dos sábados, si todo sale bien, vamos a tener aquí los sábados solemos hacer entrevistas por la mañana a la radio a personas que nosotros consideramos porque tienen muchas cosas que contar y sobre todo enseñarnos, ¿no? Le hemos traído. Estoy mirando a Marco, evidentemente. Sí, Marco ha tenido oportunidad de venir un sábado por la mañana, ¿no? Y yo. Y tú también has estado aquí el sábado por la mañana. Y dentro de este sábado vendrá Pepa Ríos a hablarnos sobre su asociación y Mujeres y Salud. Luego vendrán los chicos de ASPO, de la Asociación Acción Social Acción Solidaria con los Pueblos Oprimidos. Y dentro de dos sábados vendrá un señor, se llama René, y es suizo. Y ha trabajado mucho por Europa como relaciones públicas y tiene muchas cosas que contarnos, ¿no? Sobre todo de la visión de España desde fuera, ¿eh? Y más desde un país, Suiza, que está ahí, pero que no está integrado en lo que es la hasta hace muy poco sí, no estaba en la en el euro tampoco sí, pero es un país desconocido no tan desconocido es un país desconocido pero no tan desconocido porque muchos niños estuvimos soñando en el año 1975 sí. Con los grandes valles de los Alpes, con las flores de los prados. ¿Qué pasa? Muy denostada porque lloraba mucho los niños, pero también nos enseñó mucho sobre la naturaleza. No, en absoluto. Sí. Estoy comentando aquí con los compañeros de que fue una serie que marcó un punto. Un antes y un después de la animación. Heidi está ahí y estará por siempre. Nuestro letrado pide la versión en japonés. No la tengo. Casi me la sabía. Era de una autora suiza, de Diana Spiri. Joana Spiri. Joana Spiri. Sin embargo. Pasado mío, Joana Spiri. Había otra serie. Hombre. Se te había ido. Hablábamos de Rui, el pequeño Cid. Que Heidi, sí, a mí me gustan mucho esas series porque muestran el amor a los animales. Y Heidi era una niña muy, muy llorona y que nos hacíamos llorar mucho. Yo vi muchos animales en Heidi, pero como Niebla, yo me enamoré de ese perro. Era, San Bernardo, se la dio. Yo quiero. Wow. San Bernardo no ladraba. ¿Cómo se llamaba el gorrión de Heidi? Pichí. ¿Cómo se llamaba el corderito? Copo de nieve. Copo de nieve. ¿Cómo se llamaba la institutriz? Señorita Rottenmeier. Señorita Rottenmeier. ¿Cómo se llamaba? Gran la... personaje, además. ¿Cómo se llamaba, como decía mi vecina, la niña Bardá? Clara, Clara, Clara, Clara. ¿Y cómo se llamaba el padre? El señor Sesemann. ¿Cómo se llamaba el cochero? Sebastián. Ah, muy bien. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Abuelo. No, tenía el hijo de los Alpes, pero no tenía un nombre. No, un nombre no, creo que no salen nunca en la serie. Sí, el apellido sí, señor no sé qué. Sí, algo tiene. Una algo. Pregunta para la semana que viene. Hay que buscarlo. Heidi era... ¿Y cómo se llamaban los 13 y 13 que estaban ahí? Ay, los... Abeto, ¿no? Sí, Abeto. No. ¿Abeto? ¿Cómo Abeto? Sí, no tenía un nombre. Los señores del... No. Había una cabra montesa. Y estaba Blanquita y estaba otro también, ¿no? Había una cabra montesa que era el señor de no sé qué. El señor de las cumbres. Sí. Y los abetos de atrás de la cabaña también tenía otro nombre. Muy era bonito. Era un nombre que idealizaba a ella, además. Era una serie muy animista. Le daba como vida a... vida a lo que tenía. El término vida, correcto, animista. Sin embargo... De nada, lo hacían todo. Sí. Heidi era una niña totalmente silvestre, iba a decir. Silvestrada. Montuna. Que luego se... Yo creo que Heidi tiene un calificativo por sí mismo, sí. Heidi. Que luego se civilizó en la ciudad que usted conoce, de Frankfurt. Sí, señor. ¿Eh? Sin embargo, a esta niña que voy a poner ahora... La mejor, además. Le gustaban mucho los animales, pero a esto no había manera de civilizarlo. Nacida de la mente de una escritora sueca, Astrid Lindgren, como se diga. El sueco no es mi fuerte. También marcó una revolución. Marco lo tengo aquí con a medio, porque ahí lo pongo. Yo creo, vamos, que fue una serie de más que tenía un sentido y una orientación a veces onírica, abstracta. Era totalmente distinto a lo español. No existía nada, el tempo que utilizaban no tenía nada que ver con las series convencionales. Nada. Y tuvo críticas de que no era bueno para la infancia. ¿Te acuerdas? Esa niña era un anarquista. Efectivamente, me la ha quitado la boca don Marco. Sí, efectivamente. La verdad es que reflejaba una vida totalmente descentrada, ¿no? En muchísimos aspectos, ¿no? Pero a la vez, una candidez y un enamoramiento de la vida en sí misma. Y el amor, que los personajes, los hermanos, esa pues, imagen de entrar Pipi en la pastelería con una bolsa de monedas de oro y comprarse todo lo que le da la gana y invitar a todo, eso no se nos olvida ninguno. Es que es un auténtico cuento, ¿eh? Un cuento. Y el amor al caballo, a pequeño tío, pequeño y al tío. Mono, ¿se llamaba? Amelio. No. Oh, no. Señor Nilsson. El mono Amelio. Había confusión de mono. El de Chita. El mono es este. Mi mono Amelio y yo viajamos con la esperanza. Marco, que nace de un cuento, un cuento mensual del libro Corazón del Mundo de Amixis, y que la semana pasada, yo se lo cuento a un amigo argentino que tengo, a mi amigo David, cuando ha habido una reunión de lingüistas españoles para la defensa del, bueno, para el estudio del idioma español en Rosario, en Argentina. Era uno de los sitios a donde fue Marco en su periplo buscando a su madre. Y qué exótico me sonaba a mí de pequeño a la Argentina, ¿no? Esa pampa. También amor por la. Descubrí las boleadoras yo ahí. Por la naturaleza, ¿no? Y recuerdo un capítulo de Marco donde los gauchos le enseñaban ese cielo estrellado de la pampa, ¿no? Nocturno. Y también aportó su lado cielo sur a la astronomía. Cielo sur. Anhelado cielo sur. Envidio. Para mí esta se pasaba un poco de lacrimógena. A mí sí, me daba demasiada pena. Sí. Eso yo era más edad tiene ya entonces también. Para mí tuve que aguantar durante toda mi infancia que me preguntaran dónde había dejado el mono. Marco, ¿dónde dejas el mono? ¿Dónde ha dejado usted el mono, no? Pues sí. Pues menos mal que en su infancia, ¿no? Ahora. Yo creo que fue una continuación de Heidi, ¿no? Prácticamente, ¿no? Fue al poco tiempo de. Sí, fue una. Tuvo éxito. Y yo comí como 10 millones de yogures para rellenar el álbum. ¿Eh? Bonita tradición la de los álbumes. Sí. Pues sí. De Panini. De Panini. Había otros álbumes, ¿te acuerdas del porqué de las cosas número uno de Bimbo? ¿Por qué de las cosas número dos? ¿Por qué de las cosas número tres? El libro de las adivinanzas número uno. El álbum Maga, ¿te acuerdas? Que tenía un gato. Que también. Por cierto, mi primer libro de ciencias naturales que tuve, que fue en segundo de EGB, se llamaba Cosmos. Se me olvidan. Y ya para terminar, porque se nos va el tiempo, pues estamos aquí con el Cuéntame haciendo la conferencia. Ya dicen Cuéntame y nosotros contamos. Nosotros, yo creo que. Ainhoa, te prometo que esto es un club de astronomía. Pasa que se nos ha ido la pinza. Yo no sería astrónomo aficionado, ni sería locutor, ni sería administrativo, si no hubiera aprendido bien dónde está, por ejemplo, la izquierda, la derecha, arriba, abajo. La mejor sin duda. Estamos recordando. Lo que yo he querido. Usted no tiene ni idea de que iba a ser el programa sobre esto. Son programas que yo tengo guardados para cuando hay que sacarlos. ¿Cómo se dice la palabra? Reivindicar. ¿Cómo se llamaba el pastelero? Shema. Ejercicio de memoria. ¿Cómo se llamaban esos animalitos del bosque? Eran muy chiquititos, así mucho jaleo. Los. Nabucodonosorcitos. Bien. Le ha salido de lo más hondo de la toga. Había unos personajes tremendos. No ha puesto la banda sonora de la serie de Marcos y mía. Los Fraggles. Los Fraggles, no la tengo. Los Fraggles. Por cierto, ¿eso que está en internet, toda esa música? Claro, no. Claro. ¿Cuántos de ellas de menos esa serie, Yo creo que Barrio Sésamo mi favorito era también fue un antes y un después. Mi favorito era el Drácula Contador. Ah, sí. Eso era magnífico. Y lo de las bolas. El Drácula Contador era magnífico. A mí me encantaba el profesor. El profesor Sueño. Voy a enseñar el disco. Profesor Siesta. Profesor Siesta. Y Don Pimpón con sus viajes. Don Álvaro. Qué magnífico. Que se supone que está en internet, pero no se puede coger porque está prohibido por el Código Penal. Pero. Dios. Aquí tenéis un disco que en la radio lo explotamos mucho, que es el de Parchís. Aquí tenía a Petete, y algunos. Popeye. Aquí tenía a los protagonistas de Érase una vez el Hombre, espacio. Que pasaron a Érase una vez el Espacio. Aquí tenéis algunos personajes que vais recordando, como por ejemplo, acordáis de Horacio Pinchadiscos, ¿no? Ese es Petete que está ahí. Este es Petete con su pipo, era un pingüino. Y bueno, pues aquí en este disco tenemos muchas canciones de la que hemos estado poniendo, ¿recordáis al grupo Regalí? Hay que decir que la radio cuenta con un magnífico equipo de reproducción de vinilo, El grupo Nins, que eran catalanes, Hay un montón de discos aquí de estos. De pequeños. Vinilo, vinilo. Pensar que ya hay gente que ha nacido y no sabe lo que es un vinilo. Sí, sí, sí. No, qué viejos somos. Es cierto, es cierto. Que bueno, que la idea era reivindicar el derecho a los niños de hoy que se merecen. Es que usted terminaba con la serie, que era el paradigma de la educación. Una mejor educación, ¿no? Sí. Tienen el derecho de tener una mejor educación y nosotros mayores la obligación de pedir una mejor educación para ellos. Sí, por supuesto. Eso, hombre, no que le vamos a poner a los de niños. Exigir, ahora, además. Maguila Gorila, pero. Por la tarde, que es el horario infantil, que pongan series infantiles. Que no hay ninguna, absolutamente ninguna. Exacto, porque yo creo que el... Hay manga, hay y cosas nada, que son... Corazón, y algo raro. Pero serie infantil exclusivamente no. El diario de Patricia no creo yo que a los niños de 25 le haga mucho bien. Unos apuntes, nos queda un minuto. 25. Que no... ¿Te vas a preguntar la hora? No. Ah, se nos va el tiempo. Cielo de invierno, tenemos ya Orión sobre nuestras cabezas. Está. Tenemos también al planeta Saturno entre Orión y la Osa Mayor, justo en medio está Géminis y abajo está Saturno. Pregunta de astronomía, ¿qué es el orto helíaco? El orto, la salida del Sol, el orto y el ocaso. El orto es la hora cuando sale y el ocaso es la hora cuando se pone. El orto helíaco es cuando es la hora cuando sale el Sol. Ah, vale. Pasa que posiblemente te refiera a algo que se refiere a Sirio, el orto helíaco de Sirio. Sí. Ah. El orto que coincide con la crecida del río Nilo. El orto helíaco de Sirio, el orto helíaco de cualquier astro, es el momento en la que sale en el mismo momento que el Sol. Mm. Entonces, cuando Sirio sale al mismo momento que el Sol, que no se ve, evidentemente, en el antiguo Egipto se utilizaba como medida de las estaciones porque coincidía con la crecida del río Nilo. ¿Algún día? No sé, pero se puede calcular. Sí, se puede. No sabían. ¿Sabían calcular? ¿Qué día es el que sale a la misma hora que el Álvaro, Sol? Álvaro, ¿sabían incluso que existía Sirio B? No, nosotros no lo enteramos el siglo pasado, ¿no? O este siglo, quizás. ¿Y sabían que existía Sirio B? Sí. ¿Los egipcios sí? ¿Y eso? Ah. ¿Eso entra dentro de otro tipo de programas? Sí. Como por ejemplo hoy la noticia Mis que... enigmas favoritos. Sí. Hoy la noticia que salía a todos los medios de comunicación de una familia en Arcos de la Frontera que le pegaban unos espíritus, ¿no? Unas palizas. Sí, oye, pues eso es serio, ¿eh? No, es serio cuando lo han sacado. Para eso llamamos a nuestro amigo Raúl Verdejo, de Onda Jerez Radio, y nos monta aquí una fiesta de espíritus y de cosas. Bueno, que nos tenemos que ir, que muchas gracias por haber venido el jueves. Espero que este programa sea un poco distinto, pero creo que también hay que difundir un poquito la ciencia, aunque sea los niños. Con canciones, dibujos animados, sobre todo para los niños, ¿no? Que están... Tenemos varios compromisos con los que nos escuchan. Quiero recordar que también quedamos en que había que recordar a nuestros exploradores españoles. Sí, lo tenemos que preparar. Que eran herederos de la Armada Española. Ese programa de materiales que hay por ahí también. También. Conocimiento de materiales. Y Don Marcos tenía pendiente algo, no me recuerdo qué. El Guadalinux. El Guadalinux, eso lo encargo yo para después. Nos vamos. Qué gracia me hace. Hasta el jueves que viene con esa canción que Álvaro decía que quería escucharla y que la dejamos en recuerdo de Félix Rodríguez de la Fuente. Hasta el jueves. Hasta el jueves, buenas noches. Esta mañana me ha contado el gallo que el elefante le contó al castor, que la culebra dijo a la piraña que esta mañana está más triste el sol. Me ha dicho el pato que le diga al gato que el lobo dice que contó al ratón, que la coneja dijo a la el hipopótamo que está en el zoo. Le ha comentado la tortuga al cuervo que esta mañana está más triste el sol.